Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. ¿Arrancamos? Hoy, los múltiples sentidos del concepto progresistas, con Eduardo Minutella. Hace algunas semanas, Eduardo, con María Noel, anduvimos surfeando, recorriendo las distintas publicaciones que en Progresistas ustedes tomaron como objeto de estudio para tratar de entender cómo era el estado del arte de un tipo de periodismo que representado en TXT, en Debate, en 21... en Tres Puntos, marcó una época, antes que ocurrieran una serie de entrecruzamientos y todas las menciones que uno pueda sumar, que a esos grupos originales que estaban en esas redacciones les generó alguna diáspora, algún enfrentamiento, algún debate en el campo de lo periodístico y de lo cultural. Y recuerdo que en aquel momento, y tomando palabras de ustedes en el libro, donde mencionan que es un término polisémico y que a veces para entender de qué se trata el significado de un término hay que situarlo en ese contexto histórico. Si te parece, arrancamos con la mención progresistas. ¿De qué va? Y hoy, pasado un tiempo del momento de elaboración de este texto, ¿qué más podés decir? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Para mí es muy lindo estar acá. Empezando a pensar el concepto de progresista, me parece que hay que realmente pensarlo como un concepto epocal, ¿no? Como un concepto que tiene un sentido muy específico en un momento de la historia argentina, pero que si nos vamos más atrás en el tiempo o si nos acercamos más en el tiempo, vemos que ese concepto que intentó dar cuenta de una identidad en la década de los 90 fue sufriendo mutaciones, ¿no? Eduardo Minutella, profesor de historia. Esto no es algo extraordinario en el sentido que pasa con muchos conceptos, ¿no? Tal cual. Los conceptos van cambiando a lo largo de la historia, van resignificándose, van implicando distinto tipo de características o dando cuenta de fenómenos diferentes. Uno no puede escindir el uso del concepto progresista de la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso, uno puede hacer una especie de arqueología en el siglo XVIII, digamos, de ese concepto, pero claramente un concepto con mucha impronta decimonónica, ¿verdad? Impronta comtiana, si uno quiere, en sentido sociológico, pero que se transforma casi en una especie de profesión de fe, ¿no? La bandera de Brasil dice orden y progreso, ¿no? Todo dicho, ¿no? Está todo dicho. Bueno, en Brasil que ahora no sé si parece ir tanto con esa diada, sino con la primera parte de esa diada, ¿no? Con el Brasil de Bolsonaro y la idea de orden, o lo que él considera orden. La idea de progreso uno la puede rastrear también en la generación del 80, obviamente, es casi una especie de religión laica de la generación del 80, no sé. Para Roca el progreso es una bandera, ¿no? Ese personaje polémico pero ineludible de la historia argentina. Hay que recordar la impronta laicista de Roca, por ejemplo, ¿no? El progreso tenía que ver con justamente salir de esas tinieblas oscurantistas que se le adjudicaban a cierta concepción más católica de lo nacional, ¿no? Sí. En un concepto, en una época donde la Argentina busca abrirse y ser un país más cosmopolita. Después esto empieza a cambiar a fines del siglo XIX, cuando esa inmigración que llega ya no demuestra tener las características que inicialmente esperaban aquellos hombres del 80, ¿no? Del 1900 esa situación cambia. Ahora bien, la idea de progreso nosotros la vemos incluso en sectores de izquierda tempranamente. Digo, el primer José Ingenieros, el José Ingenieros que estaba en el ala más radical del socialismo, ¿no? Cuando Lugones también estaba en el socialismo. Cuando Lugones también, claro. Claro, cuando publicaba en La Montaña, por ejemplo. Uh-huh. Ahí también hay una idea de progreso, ¿no? Y esta idea de progreso, o de ser progresista, ser el ala progresista de una fuerza política, también recorría a los partidos políticos. Digo, por ejemplo, había un ala progresista de la Unión Cívica Radical, claro, ¿no? Ahora, nadie era progresista en sí. Se podía ser, por ejemplo, el ala progresista del peronismo de los 80, ¿no? Los intelectuales que estaban organizados en torno a la revista Unidos, por ejemplo, ¿no? Claro. Por ejemplo, no sé, Mario Weinfeld, Carlos Chacho Álvarez. Ellos eran primeramente peronistas. Luego eran el ala progresista del peronismo o la renovación, ¿verdad? Lo mismo pasó en parte de la Unión Cívica Radical en los 80, ¿verdad? Pero nadie hasta los 90 era en primera instancia progresista, ¿no? Nadie se identificaba como progresista a secas. Se entiende por progresismo a la tendencia política donde se defienden ideas orientadas hacia el desarrollo de un estado de bienestar, la defensa de los derechos civiles y la redistribución de la riqueza. Desde su origen, los progresistas han perseguido la libertad personal, privilegiándola por sobre la libertad económica. ¿Y es efecto del menemismo o hay otros factores para entender ese clima de época o epocal, como mencionaste antes? Hay varios factores para entender esa mutación, me parece. Primero, yo lo vería en tres niveles. Digo, a ver. Por un lado, en un nivel global, que es que los 80 son una época de retracción mundial de las izquierdas, ¿verdad? Uh-huh. La retracción mundial que termina a finales de la década con la caída del muro de Berlín y con el colapso del bloque soviético. Digo, lo que se inició con una impronta reformista en la perestroika terminó dando cuenta de una cantidad de problemas que en ese momento se revelaron como insolubles por parte de la Unión Soviética y de los países del bloque del Este. Entonces ya era difícil para buena parte de la izquierda a nivel mundial, uh-huh, seguir reivindicando in toto esa vía, por lo menos, hacia la construcción de un mundo socialista, ¿verdad? Entonces había que pensarlo desde otra manera. Ahí yo creo que hay como un punto de partida que denota una reelaboración, una autocrítica también por buena parte de los intelectuales. Yo quiero hacer una salvedad, estamos hablando de conceptos e ideas que son manejadas por grupos intelectuales muy reducidos, ¿verdad? Sí, sí, no, está claro que las multitudes no tienden a reflexionar sobre estas cuestiones. Uh-huh. Pero sí hay a nivel global una retracción de la izquierda. Luego está a nivel local lo que ocurre, que es que las experiencias de la lucha armada dan paso en los 80 a distintas instancias, digamos. Algunos ven los hechos de la dictadura solamente como una derrota, pero otros ven a toda la estrategia de lucha armada como una derrota, pero que también estuvo originada antes en un error de diagnóstico o en un error en la concepción de cómo debía concebirse a la democracia. Digo, la democracia sí. Era un fin o era solamente un instrumento de la clase dominante para... yo creo que en los 80, después de la dictadura, hay una serie de intelectuales importantes, desde Emilio de Hípola, Juan Carlos Portantiero, nombres que hoy terminan quedando muy impregnados de ese espíritu de los 80, donde hay una reevaluación que dice, bueno, acá además de una derrota hubo un error en la concepción de las condiciones estructurales de nuestra parte, hay que hacer una reevaluación de la experiencia de las izquierdas en la Argentina y en América Latina. Entonces hay que buscar una nueva forma de pensarnos desde la izquierda, conciliando ciertos elementos característicos del pensamiento de izquierda que no ponen en tela de juicio a la democracia o que no la ven solamente como una máscara de dominación burguesa, ¿no? Un artilugio, sino que es un fin en sí mismo. Exacto. La democracia, algo por lo que merece luchar y algo que hay que defender, que es un valor. Alfonsín, en su famosa locución, que exagera quizá, ¿no? La democracia, con la democracia se educa, se cura, se come. Las potencialidades, bueno, de la democracia, claro, per se, ¿no? Es como que se pasa de una instancia, digamos, donde la democracia es casi innecesaria, ¿no? Yo recuerdo, Firmenich planteando, el golpe va a facilitar la estrategia de clase contra clase. Sí, o sea, el golpe va a mostrar la verdadera naturaleza de el antagonismo social. Bueno, no lo planteaba en esos términos, ¿no? Pero 15 años o 20 años después, eso afortunadamente ya parece impensable como objetivo, digo, por izquierda, ¿no? Esperemos, ¿no? José Ingenieros fue médico, psiquiatra, psicólogo, criminólogo, farmacéutico, sociólogo, filósofo, masón, teósofo, escritor y docente. En 1919, José Ingenieros renunció a todos los cargos docentes y hacia 1920 comenzó su etapa de lucha política, participando de manera activa en favor del grupo progresista Claridad, una corriente del Partido Socialista que bregaba por el apoyo a la Tercera Internacional y que terminó incorporándose al Partido Comunista Argentino. En 1922, Ingenieros propuso la creación de la Unión Panamericana, un organismo de lucha que difundió las ideas antiimperialistas. Posteriormente, empezó a cuestionar las ideas del socialismo de Estado y comenzó a simpatizar con las corrientes anarquistas hasta su fallecimiento, ocurrido el 31 de octubre de 1925, a la edad de 48 años. Pero en esta reconstrucción, y hago una salvedad, porque si bien hiciste la aclaración que estas problemáticas o estos debates no se da en el cuerpo amplio de una sociedad, forma parte de una de tus especialidades o de tus focos de atención, que es la investigación en el campo de la historia intelectual europea y americana o latinoamericana, donde estas problemáticas también permiten pararse en una especie de atalaya y elegir, por ejemplo, medios donde aquellos progresistas, periodistas o intelectuales elaboraron sus reflexiones en torno a la coyuntura. Y vos fíjate que de la primera de las revistas que nosotros analizamos en el libro, que es la revista Tres Puntos, que era una muy buena revista, digo, esto que voy a decir no es en desmedro del valor de esa revista, una revista, me parece, de la cual yo era lector, digo. Todos lo fuimos, ¿no? Pero además, de alguna manera este libro empezó conmigo revisando esos viejos ejemplares porque veía algo ahí, que había algo que había que pensar o que repensar o que rescatar o que... o a lo que había que volver críticamente, pero a lo que había que volver de alguna manera. Pero no deja de ser interesante ver que era una revista que se pensaba como la versión una especie de versión local del New Yorker. Sí, ¿no? En los 90 todavía era pensable la idea de ser una especie de liberal a la americana, ¿no? Uh-huh. Liberales de izquierda. El modelo no está puesto en la riquísima y profusa tradición de publicaciones argentinas. Digo, podría haberse pensado en esa filiación. Y pero sin embargo, el referente es otro. El horizonte es otro. Uh-huh. Y eso es muy de los 90, digo. Uh-huh. Y no es raro que haya ocurrido en los 90, digo, donde la globalización, la idea de nuevo orden mundial, el consenso de Washington, digo, inevitable tiene efectos, claro, a todo nivel, sí, digo, ¿no? Entonces, sí, sí. Para esos periodistas y esos editores, era un universo de referencias posible y hasta deseable. Es fácil juzgarlo desde la Argentina posterior al derrumbe de diciembre de 2001, digo, decir, ah, mirá. Pero hay que ver en ese momento, ¿no? En los 90, cómo se podían pensar estas publicaciones como publicaciones que habitan un espacio amplio de centro-izquierda, críticos de un modelo del cual a su vez son beneficiarios. Mario Eduardo Firmenich estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires durante toda su escuela secundaria. Egresó en 1966 junto a Fernando Abal Medina y Carlos Ramus, con quienes integró la Juventud Estudiantil Católica, dirigida por el cura tercermundista Carlos Mujica. Los tres fueron luego fundadores de la organización Montoneros. El 29 de mayo de 1970, Firmenich participó en la Operación Pindapoy, consistente en el secuestro y asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, al que Montoneros sometió a un juicio popular por ser uno de los responsables de los fusilamientos de militares y civiles peronistas sucedidos en 1956. Automáticamente, junto a Abal Medina y Ramus, pasaron a integrar la nómina de montoneros intensamente buscados por las Fuerzas Armadas y de Seguridad. En todos lados podían verse las fotos de esos jóvenes. Apenas 3 meses después, Ramus y Abal Medina fueron acribillados a balazos tras tirotearse con efectivos de la policía bonaerense. Entonces Firmenich, con tan solo 22 años, quedó al frente de Montoneros. Firmenich pasó a la clandestinidad y tras el golpe cívico-militar eclesial de 1976 vivió en Argelia, Cuba, México, Nicaragua y Brasil. A poco de asumir Raúl Alfonsín como presidente, Mario Firmenich fue detenido en Brasil y remitido a la Argentina. Estuvo preso desde 1984 hasta 1990, cuando Carlos Menem lo indultó y se radicó en Barcelona. ¿Sabes qué? Es inevitable en estas charlas, en estas conversaciones, ya sea entrando desde el campo de la literatura, ya sea entrando desde el campo de la sociología, de la historia, que en algún momento se mencione aquellas jornadas de 2001. En lo estrictamente periodístico, por un momento nos corremos de este estado del arte que venías describiendo en torno a de qué hablamos cuando hablamos de progresistas. Uh-huh. ¿Qué huella dejó ese diciembre de 2001? Bueno, muchas, ¿no? Pero hay algo que para mí es sintomático, que es que estos medios progresistas, o que se autopercibían y presentaban públicamente como progresistas, que habían cumplido ese rol de fiscal durante una suerte de fiscales de la República, idea que luego continuó en las décadas siguientes, ¿no? Y continúa hasta hoy. Y continúa, ¿no?, hasta hoy, claro. Hay políticos, sí, que se ven a sí mismos como fiscales de la República. Uh-huh. Bueno, en los 90, cuando hay una fuerte impronta antipolítica, los periodistas son aquellos que son vistos socialmente como los que, y donde hay complicidades entre los poderes, entre el Ejecutivo, sí, y el Judicial, ¿verdad? Entonces el periodista es casi una suerte de fiscal que revela, está todo el tiempo este corpus o estas alocuciones, revelar la trama oculta detrás de, ¿no?, descorrer el velo, lo que ocurre entre bambalinas, siempre hay algo como de pactismo, de secretismo. Y los periodistas son los que muestran eso verdaderamente, ¿verdad? Pero claro, en diciembre del 2001 eso ya eso ya no es posible por muchas cuestiones, me parece. Una es que estos medios, si bien fueron críticos del menemismo, luego del arruismo, fueron críticos de los aspectos más epidérmicos, más exteriores de, uh-huh, del menemismo, pero nunca hubo ni una impugnación al sistema, o sea, ni una acumulación al modelo de acumulación, ni un cuestionamiento al modelo de acumulación capitalista. Sí. Y nunca hubo tampoco un cuestionamiento fuerte hacia la convertibilidad, hacia la vigencia y permanencia del modelo de convertibilidad que en parte los beneficiaba, ¿no? Porque digo, estos eran periodistas que viajaban a cubrir muestras en el Museo Georges Pompidou en París, o que viajaban a Cuba, o que viajaban a los Estados Unidos, a Nueva York, uh-huh, ¿no? Entonces, una época de periodistas con de un star system periodístico con buenos salarios, con buenos ingresos, con buenas oportunidades de crecer. Es un momento de auge y de expansión fuerte de los medios de comunicación. El problema es que estaba todo esto, como buena parte de la economía argentina, estaba montada sobre una especie de monstruo de pies de arena, que era el sistema de... el modelo de convertibilidad, claro. Convertibilidad de que probablemente fue efectiva durante los primeros años, o durante el primer gobierno de Menem, quizás, digo, aunque yo en esa época fui muy crítico del menemismo y crítico, recuerdo, del modelo de convertibilidad, pero recordemos que el Frepaso no era crítico del modelo de convertibilidad. Y el Frepaso fue casi como la iglesia que congregaba a la feligresía progresista de los 90, ¿verdad? Y no era crítico de la convertibilidad. Por eso después de 2001... se pasa del modelo del periodista fiscal a Nos Mean y Clarín Dice Que Llueve, ¿no? Esa famosa pintada que aparecía en las paredes, ¿no? Los periodistas también fueron vistos por buena parte de la sociedad como aquellos que no decían todo lo que había que decir. En 1989, el economista John Williamson acuñó el término consenso de Washington. Su objetivo era describir un conjunto de 10 fórmulas relativamente específicas que, según Williamson, constituían el paquete de reformas estándar para los países en desarrollo azotados por la crisis, según las instituciones bajo la órbita de Washington D.C. como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las fórmulas abarcaban políticas que promulgaban la estabilización macroeconómica, la liberalización económica tanto con respecto al comercio como la inversión, la reducción del Estado y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de la economía interna. Hay un aspecto en este estado del arte, retomo esa expresión que fuiste mencionando en la primera parte, cuando hablabas del progresismo y una rápida pintura a lo largo de los últimos siglos en la Argentina, donde ustedes en el libro, Progresistas Fuimos Todos, aclaro el título, con la bajada del antimenemismo a Kirchner, cómo construyeron el progresismo las revistas políticas, donde ustedes hacen una especie a partir de 2004, cuando digo ustedes, María Noel, Álvarez y vos, Eduardo, a partir de 2004 una especie de redefinición del escenario del progresismo, nuevamente caemos a la expresión, y establecen un progresismo nacional popular y un progresismo liberal socialdemócrata. Para quien no leyó aún el libro, o quien para aquel que tiene la memoria de periodistas, medios, circunstancias de la Argentina de ese entonces, didácticamente, ¿qué podés decirle para poder entender eso que estaba sucediendo? A ver, para contestar esto, yo retomaría la idea que veníamos comentando recién, que es que tiene que ver con esta idea del periodista fiscal, ¿no? En el es caso una de buena, ¿por qué? Porque uno puede partida. Claro, porque estos periodistas ya tenían como el hábitus de la investigación y denuncia al poder.